señor, yo no he usurpado nada, yo no nombré canciller a Delcy, yo no he nombrado ningún embajador, yo no he dirigido ninguna política exterior pleitista que se anda cayendo a trompadas con todos los países que no respaldan sus loqueteras y sus absurdidades. Para nada, las relaciones exteriores las dirige él. Ahora, si él lo que pretende es que yo no vaya a la Organización de Estados Americanos en el caso de que se me invite para que yo exprese lo que está pasando en mi país, está caído de un coco, porque sí lo voy a hacer. Y sí lo voy a hacer en cada foro al que se me invite, porque esa es mi obligación como venezolano, llamar la atención de la desgracia inaudita que ha caído sobre nuestro pobre país desde que estos genízaros hace 17 años comenzaron a gobernar a Venezuela, que la han destruido y que la han acabado. Por cierto, que ellos siguen con eso de que traición a la patria, porque ellos adrede tratan de identificar patria con gobierno, para quien critique al gobierno, critica a la patria. No, nosotros no estamos criticando la patria nos duele y por eso criticamos a un gobierno que está acabando con la patria.